Hola, buenas tardes. Aquí estáis en Oviedo escuchándonos Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Y ya sabéis que esto que empieza ahora, todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, es Libertad. Hoy tenemos un programa un tanto especial, no es tanto un programa, sino una breve introducción a uno de los clásicos de Radio Cuca. Vamos a poner una serie de consignas que se hicieron en su momento contra la entrada definitiva de España en la OTAN. Una cassette que teníamos de hace varios años y que nos ha cedido amablemente un compañero que estuvo en esta emisora hace varios años. Javier Prado, al cual le agradecemos, y bueno, pues como digo, no es tanto un programa sino una breve introducción para explicar lo que es esta cinta. Como sabéis, España ratificó su entrada en la OTAN en un referéndum en el año 86, si no recuerdo mal. Entonces una entrada, digamos, por decirlo de alguna manera, previa en el gobierno de UCD. El PSOE, que en un principio había estado en contra, ¿no? Ya recordaréis el famoso OTAN de entrada, ¿no? En contra de esta integración, ¿no? En el brazo armado del capitalismo europeo y sobre todo norteamericano, pasó a defender la entrada de España en esta organización del Tratado del Atlántico Norte, pero bajo la fórmula de un referéndum que movilizó a gran parte de la izquierda de aquellos años, de la ya moribunda extrema izquierda, ¿no?, que quedaba después de la derrota de la transición. Y bueno, pues Radio Cucaracha, como una emisora que estaba recién creada en el año 83, se volcó bastante, ¿no?, en esta lucha, igual que un montón de colectivos sociales, políticos y personas de aquellos años. Entonces, bueno, básicamente, pues esta cesión que nos hizo el compañero son una serie de pues no hemos tenido capacidad de escucharlo. Yo digo que está en cassette y en mi domicilio, pues ahora mismo no tengo posibilidad de escuchar este formato. Y bueno, pues son alguna proclama, alguna saluda de personajes conocidos de la época, del mundo de la política, de la sociedad, contra la OTAN, ¿no? El epígrafe que tiene es intelectuales, políticos y profesionales contra la OTAN. Y bueno, sale gente muy, muy, muy curiosa, como podéis observar luego. En la cara vamos a escuchar, yo digo que son muy breves, vamos a escuchar a Francisco Javier Suárez, en aquel momento secretario general del Partido Comunista de Asturias, a Pedro Arrojo, que era profesor universitario en Zaragoza, a Gerardo Turiel, también profesor universitario y abogado de Oviedo, a Manuel Huergo, profesor también de la Universidad de Oviedo, al famoso historiador Gabriel Jackson y al no menos conocido David Ruiz, en ese momento decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo. Y en la cara B tenemos otras personas, como Celia Cortina, miembro del colectivo de Asturias por la Paz, a Gerardo, miembro también del colectivo anti-OTAN de la Facultad de Derecho, de aquí de la Universidad de Oviedo, os sonará y os echaréis unas risas, Alfonso Guerra, en aquel momento vicepresidente del gobierno, a José María Castillo, profesor de EGB, Miguel Muñoz, abogado, y esto también nos chocará quizá bastante, quien no conozcáis la trayectoria de esta persona, a Gustavo Bueno, filósofo. Y bueno, pues tras esta breve introducción vamos a dar paso a estas pequeñas saludas, más que nada para que quede constancia de ello. Podríamos haber preparado algún programa sobre las luchas contra la OTAN, en el caso concreto de Asturias o de Oviedo, pero bueno, ha sido, digamos, difícil hacer un programa así, no teníamos la capacidad. Igualmente, en el libro de próxima aparición sobre los 30 años de Radio Cucaracha se habla de la participación de Radio Cuca en las luchas contra la OTAN, y de algunas anécdotas, ¿no?, sucedidas con algún personajillo político de la época. Y bueno, queríamos que quedase constancia grabada de ello. Queremos agradecer de nuevo a Javier Prado habernos encontrado este documento. Y bueno, pues vamos a pasar directamente a ello. Esperemos que se escuche correctamente y que como mínimo como una curiosidad histórica, pues ahí os quede. Llamo Francisco Javier Suárez Suárez, soy el secretario general del Partido Comunista de Asturias y agradezco mucho a Radio Cucaracha que me permitan brevemente decir por qué hay que salir de la OTAN. Yo diría, no hay ninguna sola razón para estar dentro y estar en la OTAN es contrario a los intereses de nuestro país, a los intereses de nuestro pueblo, a los intereses de la paz. En definitiva, no se consigue la paz, ni siquiera la seguridad, aumentando los bloques, hinchándose de armamento, sino disminuyendo los bloques, disminuyendo el armamento. O sea, la seguridad no es arma, sino es todo lo contrario. Soy Pedro Arrojo, soy profesor en la Universidad de Zaragoza, doy matemáticas en económicas y luego trabajo en el colectivo por la paz y el desarme de allí de Zaragoza. Bueno, razones para salirse de la OTAN hay mucho. Me dejáis muy poco tiempo para una cuña. Bueno, pues yo diría que una razón esencial y es por lo menos no colaborar con la demencialidad que supone toda la carrera de armamentos y la política de bloques. Y otro lado por lo positivo, preservar y desarrollar nuestra soberanía y nuestra independencia para hacer la sociedad como nosotros queramos y para hacer una política exterior de neutralidad activa, dicho en pocas palabras, que supondría colaborar en la distensión respecto al este y al oeste y sobre todo pues abrir una dinámica solidaria con el tercer mundo. Soy Gerardo Turiel, Gerardo Turiel de Castro, profesor de la Universidad, Facultad de Derecho y abogado en ejercicio. Y digo no a la OTAN porque no quiero caer en la trampa que se nos está tendiendo de si el PSOE decía antes que sí o decía que no, si la OTAN es mejor para nosotros o es peor. Esa es una trampa que me parece que no es mi tema. Mi tema es que la OTAN es una organización militar y yo estoy en contra de las organizaciones militares. No quiero las organizaciones militares, sean de la OTAN o de lo que sean, porque las organizaciones militares conducen a la guerra y yo estoy en contra de la OTAN. Que no me digan si vamos a comprar más armas o nuestros militares van a ser más listos. No me interesa. Estoy en contra de la OTAN porque estoy en contra de la guerra. Noticias sin confirmar aseguran que la destrucción será total en un 80%. La guerra atómica ha estallado. Ha estallado. Ha estallado. Ha estallado. Me llamo Manuel Huergo, soy profesor de la Universidad de Oviedo y entre las muchas razones que pienso que se pueden dar para salir de la OTAN está fundamentalmente la inmoralidad que supone el participar en una carrera armamentista que puede conducir, aparte de la ruina inmediata de los pueblos, a la destrucción masiva de la humanidad. Pues soy Gabriel Jackson, profesor jubilado de la Universidad de California, San Diego. Estoy aquí en Oviedo para dar una conferencia sobre la República Española a la luz de acontecimientos de hoy. Y en referencia con la campaña de paz aquí, que tengo toda mi simpatía al lado de esa campaña, que llevo casi 30 años como oponente en Estados Unidos de los bloques y como persona enteramente en favor del desarme nuclear desde esos 30 años, etcétera, etcétera. Yo estoy en contra de la OTAN, yo no tengo los problemas que tiene el profesor Gabriel Jackson porque él es ciudadano norteamericano, yo soy español, yo vivo en Asturias y creo que es una cuestión de dignidad nacional y de soberanía, la soberanía nacional la que nos debe llevar a rechazar, a decir no, no a la OTAN y a votar naturalmente por la salida de la misma. Soy David Ruiz, profesor de Historia y decano en la actualidad de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Oviedo. Me llamo Celia Cortina, estoy en el Movimiento Asturias por la Paz y la Plataforma Ciudadana de Oviedo para la Seguridad de la OTAN. Y yo creo que hay que salir de la OTAN y que hay que votar que no en el referéndum, ante la pregunta que se nos plantea, con todo el preámbulo incluso, ¿no? Hay que votar que no, porque de una vez el pueblo debe decidir el futuro de su país, de su nación, y debe optar por la neutralidad, por la paz y por la eliminación de los bloques militares. Bueno, me llamo Gerardo y pertenezco al colectivo anti-OTAN de la Facultad de Derecho, y nosotros pues estamos en contra de la OTAN por las razones que, no sé, que todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Estamos en contra de la militarización del mundo, ¿no? Contra la política de bloques. Nosotros tenemos un concepto de la vida mucho más pacifista y mucho menos, no sé, menos rollos técnicos de misiles y de armamentos y todo esto. Y sobre todo estamos en contra del imperialismo, ¿no? Y la política de bloques pues lleva eso más que nada. Alfonso Guerra. Nosotros vamos a convocar un referéndum por muchas razones. Primero porque la población española desconoce mucho su sondeo. Creemos que mayoritariamente no es partidaria de que España pertenezca a la OTAN. Segundo, porque esa misma población mayoritariamente piensa que eso de todas formas no se debe decidir por un gobierno, sino por una consulta popular. Y para colmo, la misma gran mayoría piensa que hay que estudiar los pros y los contras para decidir, aunque esa mayoría cree que hay que decidir que no. Y vamos a convocar ese referéndum por otras razones, porque es preciso que este país le tome gusto al sentido de soberanía nacional. No se puede ir de rodillas delante de nadie, por muy grande que sea, y a veces me dicen, pero hombre, no vamos a declarar la guerra, tal o cual. No se trata de eso. Se trata de tener la independencia nacional que debe tener cualquier pueblo. Me llamo José María Castillo, soy profesor de EGB y mi opinión es que tenemos que salir de la OTAN fundamentalmente por tres razones. Una, porque no es cierto que la OTAN sea Europa, la OTAN es Estados Unidos. Quien manda en la OTAN es Reagan, son los Estados Unidos. Dos, tenemos que salir de la OTAN porque en la OTAN tenemos el riesgo de una guerra nuclear. Y tres, tenemos que salir de la OTAN porque estar en la OTAN supone gastar 3.000 millones de pesetas diarias. Me llamo Miguel Rodríguez Muñoz, soy abogado y desde luego pienso con la cabeza y con el corazón que debemos de salir de la OTAN. Lo creo así porque nuestro país es un país con una larga historia de neutralidad frente a los conflictos mundiales. Tenemos la experiencia del siglo XX en el que gracias a esa actitud neutral nos hemos librado de dos guerras mundiales devastadoras y desde luego la que se anuncia en el horizonte no es que sea devastadora, es que va a destruir a una buena parte de la humanidad. Estar en la OTAN es fortalecer una política que contribuye al enfrentamiento militar y a la carrera de armamentos, y desde luego como ciudadano de este país pienso que no se nos perdió nada en esa aventura militar y que lo lógico y lo coherente es que salgamos de la OTAN. Pues soy Gustavo Bueno y catedrático de filosofía. Voy a votar que no a la OTAN. Las razones son muchas. Una de tipo negativo, esta es positivo. Negativo, que las razones de los que dicen que sí me parecen totalmente sofísticas y gratuitas. Cuando se habla, por ejemplo, es la defensa de Occidente, pero ¿qué es Occidente y contra qué hay que ir a defensa, verdad? ¿Contra qué nos defendemos? ¿Contra las invasiones de los búlgaros, de los soviéticos? En fin, cuando se dice la defensa de Europa, pero es que la Unión Soviética no es Europa, es que Bulgaria no es Europa, Rumanía, Austria, etcétera, etcétera. Entonces son argumentos tan absolutamente flojos que hacen ya desconfiar de las razones de las que los pronuncian. Don't kill the world, don't let her down. Do not destroy basic ground. Don't kill the world, our means of life. Lend ear to nature.